Bueno, el nombre de esta primera presentación es Turismos y los nuevos desafíos para el desarrollo sostenible en la gestión territorial en Centroamérica. Y este realmente es una acumulación de aprendizaje de un proceso que está a prisma con varios otros de entender mejor las nuevas transformaciones en la región y cómo se expresan en diferentes dinámicas territoriales. Voy a tratar muy rápidamente, dividir la presentación en tres partes. Una parte que explica lo que nosotros entendimos de los diferentes tipos de turismo, desde turismo como eje de acumulación hasta un continuum de turismo como estrategia de vida. De allá, muy rápidamente, territorios de turismo en Centroamérica, una primera aproximación de dónde está pasando estos tipos de desarrollos y finalmente marcar qué significa este en términos de desafíos del turismo para llegar al desarrollo sostenible y una gestión territorial. Aquí vale la pena de tomar un momento para decir que aquí es lo que han en la agenda ambiental. Está reconocido que los varios tipos de servicios ecosistémicos que vienen y en varios años, en las últimas décadas, ya hay una como generación y reconocimiento del valor, ¿no?, de los servicios que vienen, que incluye servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. En este caso, tal vez lo que quiere recortar o resaltar aquí es que en los turismos lo que pasa es que hay una revaloración de algunos tipos de servicios ecosistémicos y lo que pasa realmente, estamos notando que en algunos de estos tipos de turismo no solamente está aprovechando más de todo los servicios culturales, pero se empezar a apropiar de estos y estos mismos se chocan y agotan otros servicios ecosistémicos. Aquí planteamos una primera idea o clasificación basada en su lógica o lo que se mueve el desarrollo de este tipo de turismo. Aquí, empezando de este lado, desde un enfoque puramente de acumulación económica, como turismo como eje de acumulación, hacia un enfoque mucho más diversificado que busca una sostenibilidad, como acabo de mencionar la gente de ECOFOP, que busca una sostenibilidad social, ambiental y económica. En esta clasificación, lo que tratamos de resaltar es cómo se incorpora la conjugación de diferentes activos para lograr su éxito. Entonces, en una primera aproximación, tratamos de clasificar estos diferentes tipos de turismo y en este continuum con donde se caen. Aquí es notable que en los turismos de acumulación, como estamos definiéndolo, lo que se nota es su peso, su importancia. En la mayoría de las políticas públicas de la región está muy orientada a la promoción de estos tipos de turismos y también hasta un punto de agotar las posibilidades de turismo que está más ligada a turismo como estrategia de vida. Y entonces está llegando un agotamiento y conflicto a pesar de este. Una rápidamente, como está en la región, la importancia de turismo en general, el conjunto de turismo, está un auge fuerte de su importancia en todos los países. Se ve aquí en comparación con la exportación agropecuaria, como el eje de acumulación de las décadas pasadas, ya está como en todos los países hay un crecimiento de turismo, como para importancia de fuente de divisas y aún algunas como Costa Rica y Panamá superando la importancia de agroexportación. Aquí también está tratando de mostrar muy rápidamente una aproximación en dónde está pasando esta cosa de turismo. No es en todo el territorio, es regiones específicas de importancia, más de todo en las costas, en zonas, lo que es importante aquí, en zonas rurales, más de todo, aprovechando de la belleza escénica y los servicios ecosistémicos. Entonces, ya está como una primera aproximación de las zonas de interés para el desarrollo de turismos. Entonces, lo que quiero hacer ahorita ya es tratar de dar una rápida visión de las características de estos diferentes tipos de turismos y sus dinámicas. Una que está muy ligada al eje de acumulación, el turismo de cruceros, que está con mayor importancia, creciente importancia en las estrategias de promoción turística en los países de la región. Hay un eje importante como estrategia de desarrollo, particularmente en los con islas como en Belice, también en Panamá. Pero ya se nota como es un tipo de turismo donde hay casi nulo aporte de encantamientos locales para el crecimiento y social local. También otro tipo de estos que está más ligado a los ejes de acumulación son los turismos de negocios. Y de nuevo se está favorecida con mucha promoción por los países, particularmente en El Salvador, desde un par de décadas se está promoviendo este, también Panamá, aún en Guatemala y Costa Rica. Y de nuevo, este tiene casi nulo aporte a los encantamientos locales, porque realmente es todo que llega una convención, queda en hotel y no está aprovechando de las otras cosas en la región o en la zona. También está muy ligada a unos procesos de expansión y de desarrollo inmobiliario, principalmente en zonas urbanas, los centros de malls que está apareciendo. Y este también, otro tipo que está tomando un auge increíblemente rápido en la zona son los turismos de enclave. Aquí las fotos muestran dos ejemplos. Arriba es en Guanacaste, Papagayo, donde es un enclave de golf y residencia. Y voy a llegar a este punto de un conjunto, un proyecto conjunto. También abajo este es en Tola, en Nicaragua, un planteamiento de un desarrollo de turismo de enclave. Aquí las características de este tipo de turismo es se está favorecida con muchos incentivos, exenciones fiscales, está recibiendo concesiones importantes sobre los derechos de uso, acceso y control de territorio. Generalmente está dirigida a consumidores de muy altos ingresos. De nuevo, casi nulo aporte a los encantamientos locales. Está llegando, generando un desplazamiento de comunidades locales por el mismo mercado de tierras que de generar, que ya no, la gente originaria no puede vivir, no tiene las posibilidades por los costos de vida en estas zonas. Hay una fuerte distorsión de los mercados de tierra. Al mismo tiempo, hay una demanda creciente del uso del suelo, de los recursos ecosistémicos de los territorios como de agua. En el caso de arriba, tiene el caso de golf, donde se usa una tremendamente grande cantidad de agua. Y también hay problemas de vertidos, como los desechos que generan este nuevo tipo de turismo. Continuando con este ejemplo, tiene dos más fotos. La de arriba es la situación de Tela, Bahías de Tela, y abajo es un planteamiento en la misma línea de Papagayo de Puerto Pango, en el lago de El Pango, en El Salvador. Los mismos diseñadores de Papagayo están diseñando este proyecto. Aquí tenemos de nuevo en los turismos de enclave, lo que está apareciendo son disputas para el control territorio y los servicios ecosistémicos. Está muy claro en el caso de Tela, por ejemplo. Hay una explotación de la riqueza y tradiciones culturales, pero al mismo tiempo excluyendo a las comunidades indígenas locales, como en el caso de las comunidades garífanos en Tela. En este proyecto que tiene para Vejías de Tela, es irónico que parte de toda la oferta es una comunidad adentro, para, como un museo de la comunidad garífano. Pero en términos de beneficiarios de este proyecto, nula. También inversiones, hay otro elemento de las inversiones públicas en infraestructura para facilitar el acceso a los destinos turísticos. Entonces hay un problema de los recursos que debe ser para usos como educación y otros usos más para todos los habitantes, son está usados para facilitar acceso a estos lugares. Es un modelo de enclave que está sobreponiéndose a otros modelos de turismo preexistente, tanto el turismo comunitario como también la de pequeños empresarios que no puede competir frente a este tipo de cosas. Y uno es el modelo turístico que está basado en la diferenciación social y segregación territorial. También hay otro tipo de turismo de eje de acumulación que, bueno, realmente muchas veces es disfrazada en el término de turismo residencial, pero realmente es un proceso de desarrollo inmobiliario que está apropiando de territorios atractivos para el turismo, pero también para el desarrollo inmobiliario de segundas residencias. Y este está generado por una gran liquidez para inversión. De hecho, después de la caída de la .com, un poco como buscando bienes raíces, una otro tipo de inversión, y hay una capacidad de demanda para la compra, particularmente de extranjeros. Y este lleva una conversión permanente de la tierra en suelo urbano. Ya estamos realmente hablando de la construcción de segundas ciudades que está llevando todo tipo de crisis de institucionalidad en la gestión, tanto para la gestión turística que no tiene los instrumentos para regular el desarrollo urbano, como la gestión ambiental que es desplazada por el desarrollo urbano. La gestión urbana con enormes vacíos de marcos y instrumentos para tratar de este turismo residencial disfrazada, el desarrollo inmobiliario. Y finalmente, para las municipalidades también está asfixiada para esta dinámica turística e inmobiliario que está pasando súper rápido y sin las capacidades para ellos a controlarlo. Por el tiempo voy muy rápido porque en las otras discusiones van a pasar, pero también hay toda una ola de turismo que está surgiendo con intereses aprovechando los servicios ecosistémicos de conservación y culturales, que en el fin, como en el Atlántico hondureño y la costa caribe, que está chocando con reclamos territoriales ancestrales, y está llegando a discusiones de derechos territoriales, que hasta quién tiene el derecho de este territorio para aprovecharlo, para qué, y está chocando con las estrategias de vida de la gente y también chocando con las posibilidades del desarrollo de turismo comunitario. En el foto abajo tiene esto, es una mapa que tiene territorios indígenas y también de áreas de conservación. Entonces, para remarcar, hace como 10, 20 años estaba esta presión en el territorio para sacar la gente, para tener interés de la conservación. Ya finalmente está llegando a conocer que tiene un papel y ya está entrando estos nuevos ejes y tipos de turismo que hacen este. Voy a, con un momento, voy a pasar ya el caso de el mirador y aquí en la biosfera maya va a estar retomado. Entonces, solamente cómo está incurriendo en nuevos tipos de conflictos y amenazas a derechos ya conseguidas con mucha fuerza. y llegar a qué significa este en términos para los desafíos para el desarrollo sostenible y la gestión territorial en Centroamérica. Por un parte, tenemos que pensar en cómo contribuir a que el terrorismo va más allá del crecimiento. Entonces, por un parte, es importante de entender mejor sus dinámicas y características, tener presente los territorios de interés para los turismos de acumulación. Hay una necesidad también de evaluar los costos socioambientales de los diferentes tipos de turismo como una forma de poner la cuenta de qué significa la diferencia de un turismo que está basado en el eje de acumulación en contraste con un turismo basado en estrategia de vida para que hay mejor los prevenir sus impactos negativos. Hay una necesidad más en el discurso de una evaluación de la contribución del turismo a la superación de la pobreza y tomarlo más en términos de equidad, diversificación y fortalecimiento de estrategias de vida en las comunidades rurales en territorios de interés turístico. Y finalmente hay un conjunto de desafíos para la dimensión institucional de la gestión ambiental y territorial a diferentes niveles. A nivel regional podemos decir que hay una dimensión ambiental que está más o menos está ya reconocida y este tiene el reto y las posibilidades de abrirse en un espacio político en las agendas de turismos y de desarrollo inmobiliario, de introducir este tema a partir de la dimensión ambiental. Hay un reto a nivel nacional que es un doble desafío en las políticas públicas vinculadas al turismo. Por un lado, que hay mejores controles y regulaciones sobre turismos de acumulación y por otro lado, que hay la promoción de políticas que favorecen el desarrollo de turismo como estrategia de vida. Y finalmente hay todo un reto o desafíos para la gestión local territorial que tiene que ver con entender mejor las oportunidades y amenazas de turismo. Este mismo se pone nuevas plataformas de negociación local y de fortalecimiento de gobernanza ambiental territorial, tanto para las comunidades como las municipalidades, como las pequeñas empresarios, crear nuevas alianzas entre estas diferentes organizaciones y también aplicar lo que es, si funciona en la eje de acumulación, la parte empresarial, el aprendizaje empresarial y retomar esta parte para fortalecer la parte de turismo como estrategia de vida. Gracias.